Buenas tardes, Camila, te saluda. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien. Quería consultarte en relación a, digamos, qué procedimiento haría falta como para que pueda empezar a utilizarse, si bien no se hable de comercialización, pero utilizarlo en lugares o que instituciones comiencen a implementarlo sí. Donde lo crean, digamos, pertinente. Sí. Bueno, te cuento que este producto existen otros ya disponibles. La novedad de este producto radica que es tan o más eficaz que otros que son importados. Sí, los que están en general en el mercado, si bien hay algunos ahora nacionales, en general cuando esto se desarrolló la idea fue realizar no hay ningún problema. A nosotros también, a veces no nos salen las palabras. Reemplazar importaciones, claro. ¿Sí? Entonces, se desarrolló un protocolo de producción, ¿sí? Con insumos económicos y sí. De fácil acceso para nosotros. Estamos charlando aquí en el aire de Abramos la Boca con Diego Sauca, él es responsable del Laboratorio de Insumos Bacterianos, investigador del INTA CONICET, del CONICET en el INTA. La verdad que esta es una gran noticia, ojalá que pueda llegar a todos los municipios que lo necesiten, porque me parece que ese va a ser, ¿no?, el canal más directo a través de las instituciones y los diferentes estamentos del Estado pueda ser aplicado en las zonas de riesgo, ¿no? Exactamente, sí, esperemos que haya, bueno, en el momento no puedo dar más precisiones, pero sí, hay muchas instituciones públicas y privadas que están en tratativas con el INTA como para adquirir la licencia. ¿Y qué capacidad de producción para aplicación durante este año tienen? Como te decía, el INTA no lo produce, ¿sí? Todo esto va a depender de la empresa o, claro, o claro. La institución que lo quiera adquirir para producir. Claro. Para poderlo producir se requieren ciertas instalaciones y capacidades que debe tener esa empresa o laboratorio que lo quiera producir en grandes cantidades y poder formularlo. ¿Sí? Y te pregunto, ¿esto es una patente que del Estado Nacional? ¿Cómo es una patente del equipo de investigación? Sí, te cuento. Los productos que tienen microorganismos sí. No se patentan en nuestro país. Lo que se hace se registra el producto, en este caso como es un producto relacionado a salud pública, sí. Tiene que ser registrado en el ANMAT. En la sí. Bien. Así que lo que se registra es el producto. Sí. Excelente. Bueno, felicitaciones realmente por este hallazgo, por este descubrimiento, Diego, a vos y a todo el equipo, ¿no? Que imagino que son muchos trabajando para ayudar también a combatir esta epidemia, ¿no? Que es el dengue. Sí, tal cual. Bueno. Felicitaciones, bueno. ¿Eh? Bueno, muy amable, muchas gracias y a su disposición. No sé si quedó algo más que quieras contar, algo que quieras decir de lo que estuvimos hablando. Bueno, sí, por ahí quería destacar lo personal, sí, quería visualizar, que se haga visible que las capacidades del INTA y el compromiso va más allá del sector agropecuario y que esto queda expuesto con este tipo de desarrollos que están asociados a la salud pública, ¿sí? Eso es por ahí quería destacar. Vale la aclaración realmente, Diego. Muchas gracias por este ratito. Bueno, muy amable y saludos. Salud. Muchas gracias. Diego Sauca, responsable del Laboratorio de Insumos Bacterianos e investigador del INTA del CONICET. Estamos hablando de que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que no es solo tecnología agropecuaria, sino también, como destacaba Diego, relacionados con la salud directamente, descubrió... Realizó una formulación líquida que permite controlar el mosquito de Aedes aegypti, el transmisor del dengue, desde este larvicida, biolarvicida, porque no tiene elementos tóxicos, como bien nos contaba Diego Sauca aquí, y que podrá ser utilizado por los estados nacionales, provinciales y municipales para combatir el dengue en nuestros territorios. 49 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Nuevamente la industria nacional, los científicos nacionales desarrollando factores y fórmulas que nos ayudan a combatir nuestros padecimientos cotidianos. Ya venimos con más. Un separador es un recurso utilizado para separar bloques o secciones diferentes sin determinar qué sigue a continuación. Entonces la idea de este separador sería para anunciar que vamos a otra cosa, que la vamos a definir en un toque. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos Buenos Aires! Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecé con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Leamos, digo, critiquemos con altura, está viendo lo que estamos diciendo. Con argumentos, chicos, no es muy difícil, así se hace más divertido también. Hay que hacer un reggaetón que se llame Con Argumento. Con argumento. Con argumento, para argumento, este argumento, argumento, argumento. Y sí. Alberto Fernández. Yo habría que estudiar un poquito más. Antes de opinar tan fácilmente. Y después repetimos. Con argumento, argumento, argumento. Como para que te quede la idea fija. Yo leo. Con argumento. Con argumento. Con argumento. Y estudiar un poquito más. Yo leo. Con argumento. Con argumento. En la era de las tecnologías digitales, es imprescindible tener a alguien que te saque las dudas. Maringa te da un paseo por el siglo XXI. En Abramos la Boca. Faltan 10 minutos para las 5 de la tarde y es momento de darle la bienvenida a nuestra columnista de Tech, como dice ella en su cuenta de Instagram. Maringa, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo va? Bien, ¿todo vos? Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Elegí... Hola. ¿Qué? No, ibas a saludar a Cami, ¿no? Sí, Cami, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, pero pasa que te estaba escuchando atentamente, no quería interrumpir. No, yo es por las berenjenas, quiero un frasquito, así que... Mirá qué bueno, está bien, la próxima tanda te mando, porque encima somos casi vecinos, así que se la puedo alcanzar. Claro. Claro, sí. Nos encontramos en el súper. Ahí está, ¿sí? El otro día me la volví a cruzar. Mirá vos. Encontro el supermercado. Mirá vos. Sí. Está bien, se pueden cruzar, es legal. De casualidad, chicos, no estuvo planeado, ¿eh? Pero bueno. No, obvio, es legal y aparte mantuvimos la distancia. Sí, claro. Muy bien. Por supuesto. Muy bien. Muy bien, bueno. Mari. Me gustan las consignas. Te iba a preguntar por eso. Hoy. ¿Cuál de las dos? Sí. No, las dos. Te vamos a pedir que responda las dos. Ah. Las dos. Ok, bueno. La de Nueva York. Sí. Hay una tienda que se llama VIH... que es de fotografía y de cosas electrónicas y todo así como tecnológico, que tiene como 5 pisos. Sí. Entraría ahí primero. Después hay un lugar que se llama Hershey's, que son los chocolates. Uy, dije la marca, pero bueno, ni no po. Se venden mucho. Bueno. Y con las manos llenas de las bolsas de VIH voy ahí, agarro muchos chocolates y después voy a la tienda de la manzana. Sí. Y me llevo un par de teléfonos, unos auriculares inalámbricos. Sí. Yo también. Así que bueno, tendría que tener como varias o varias personas o no sé. No. Pero qué utopía, ¿no? Chanquito, sí, más que bolsa. Me encanta porque todos tenemos muy en claro qué sí. iríamos a buscar. Sí, todos los que están participando tienen muy en claro qué irían a buscar con esta consigna. Sí, pero bueno, es medio imposible también primero llegar a Nueva York y después poder, bueno, saquear. Sí. Pero bueno, hablando de eso, y este primer tema tiene que ver con todo lo que está sucediendo en Nueva York, porque no sé si vieron que hay pantallas completamente en negro con algunos mensajes que apenas son perceptibles, que están inundando las redes sociales. Sí. Con el hashtag BlackoutUSD y Black Lives Matter, que son dos consignas que están justamente... mediante una iniciativa de unos actores de la industria musical, ellos propusieron realizar un apagón masivo para dedicar un día a la reflexión y también la búsqueda de un cambio en respuesta a lo que sucedió por la muerte de George Floyd, y bueno, los asesinatos de otras personas afrodescendientes y el abuso policial constante que hay en Estados Unidos. Sí. Y pensemos que es un lugar que la mayor parte de la población es afrodescendiente y de distintos orígenes. Entonces, digo, están muy avanzados a nivel tecnológico y demás, digo, porque, a ver, en la columna tecnológica siempre estamos hablando del último celular que sale en Estados Unidos, del último grito de la moda que está en Estados Unidos. Y pasan estas cosas que son del antaño, digo, a ver. Se ha hablado también del tema de la esclavitud. O sea, digo, a ver, estamos volviendo al año cero. Sí. Entonces, sí, bueno... Sí. Volviendo al tema de las redes, hoy mediante esta consigna justamente estamos viendo las pantallas en negro. ¿Está bueno esto hacerlo? Sí, está bueno. ¿Por qué? Porque pega. O sea, cada vez que nosotros usamos un hashtag, eso está yendo a una estadística mundial de lo que son las redes sociales y obviamente va a haber un número y esto se traduce en personas que están detrás de cada red social y creo que la acción puede tener, o sea, es positiva, así que los que quieran hacerla lo pueden hacer. Por último, y antes de cerrar, les quiero decir algo. Estamos hablando de Estados Unidos y recordemos que sin ir más lejos, en estos últimos días se produjo un hecho de violencia contra una familia Qom en Chaco, no sé si saben. Sí, sí, destacalo, desarrollalo si quieres, Mari. Sí, bueno, nada, ellos justamente los llevaron a la comisaría y demás. De hecho, se ve un video donde está la policía, querían entrar a la casa. Aparentemente fue un allanamiento realizado el sábado. Después dicen que en la comisaría los amenazaron hasta con prenderlo fuego y, sí, y bueno, abusar de los jóvenes. Se habla de eso. Entonces, digo, miremos para el otro lado porque está genial, pero tengamos siempre la conciencia en nuestro país y en lo que sucede localmente. Sí. Si bien las redes sociales es mundial, digo, concienticémonos que no puede haber discriminación ni en Estados Unidos ni en la Quiaca. O sea, somos todes, así como hablamos nosotros, iguales y bueno, esto no tiene que suceder. Bien. Así que bueno, cerrando esto con un poco un tinte político y demás, les voy a contar algo de Twitter, que es una novedad que permite hacer tweets y programarlos. Mira. Si bien esto lo podíamos hacer con otra herramienta que se llama TweetDeck, no sé si ustedes la utilizan, sí, si alguien la usó. Bueno, TweetDeck nos permitía poder hacer una programación de tweets que podía ser de un mes, un año, digo, no tenía bloqueos. Pero teníamos que ingresar aparte de Twitter. O sea, estando logueados en Twitter, podíamos acceder a TweetDeck, pero todas estas funciones de TweetDeck hoy las transfirieron a Twitter. Muy bueno. ¿Cómo funciona esto? Es simple. Entran en Twitter, sí, escriben un tweet y en vez de la palabra tuitear, les aparece programar. Ahí directamente van a poder ingresar la fecha y la hora en la cual quieren que esto salga a la luz. Consulta. Sí, eso es simple, sí. ¿Para cuándo Twitter va a habilitar la función de editar los tweets? ¿Qué es lo que pide la comunidad tuitera hace años? No, nunca. Me parece que nunca, o sea, quizás en algún momento que la red social tenga que migrar su contenido o sí, su forma de comunicación. Ajá. Pero pensá que si hoy te permitiría editar, habría muchas cosas de Twitter que hoy salen a la luz que no estarían. Claro, es entonces, verdad. Entonces, creo que es un... O sea, como una estrategia de la red social. Bien. Porque para editar tenés Facebook, tenés Instagram. Claro, claro. Que de hecho Instagram, si editaste, figura editado. Bueno, que pero figure así Twitter, de última, ¿viste? Porque también te da la opción de ver el historial de edición, de qué era lo que había modificado cada persona. Pero es verdad que es como un poco la gracia de Twitter, ¿no? Claro, bueno, por eso Twitter, como hablábamos, se fue abriendo. Primero eran 140 caracteres, después eso cambió y se duplicó. Recuerden cuando no se podían ingresar links y los links no los veíamos. Por sí, ejemplo, hoy un Twitter de o un tweet de Radio Cat podemos ver y la imagen, o sea, podemos cliquear ahí directamente porque está el seleccionable. Antes no, directamente vos tenías que cliquear un link y no sabías a dónde te podía llevar. Mari, así que bueno. Y para tuitear sí, también se puede como con TweetDeck loguear muchas cuentas a la vez y tuitear simultáneamente. Sí, podés hacerlo. Excelente. La herramienta TweetDeck